Érase una vez y mentira no es. Cuentan los que lo vieron, yo no estaba, pero me lo dijeron. En los tiempos de María Castaña. Cuentan, que me contaron. Anda, cuéntame un cuento. Miguelito, anda, cuéntame un cuento. Sí, Yalisma, te lo voy a contar. Pero Miguelito, quiero que sea de un autor tachirense. ¡Qué bueno, Yalisma! Porque aquí en nuestro estado hay muchos escritores. Sí, yo sé. Y escriben unas historias muy buenas. ¿Y de cuál me vas a leer? A ver... Piensa, cabecita. ¡Ay, ya sé! ¿Sí? ¿De quién? Del escritor, ingeniero y ecologista Levi Hill. ¿Y cómo se llama la historia? El cuento se llama El colibrí y la chicharra. Pero, Yalisma, ¿vamos a leerla entre los dos? ¿Sí? Sí, vamos a conocer esta historia. El colibrí y la chicharra. De Levi Hill. ¿Dónde estabas, amiga bulliciosa? A lo más alto del árbol, contemplando tu vuelo de filigrana, que es una danza en el aire y un poema al viento. Pero no es costumbre que andes por esas alturas, y menos tan callada. La verdad que mi pesar es tan grande que no sé si me vuelvan a oír por estos bosques. El sonido, mejor dicho, los ruidosos golpes de las hachas y machetazos en contra de los brazos y cuerpos de nuestros indefensos hermanos, los árboles me han paralizado del miedo. Es triste ver cómo caen uno a uno en manos de los hombres que por diversas razones arremeten contra la inocente vida, que no hacen otra cosa que darles vida a través de sus frutos, su sombra, el oxígeno y en nuestro caso estos inconscientes ambientales nos dejan sin hogar y nos condenan a la desaparición. Es verdad, hermanita. Yo con mi distraído aletear en busca de néctar no me había percatado que ya son menos las flores que adornan el paisaje. Nuestras hermanas las mariposas han emigrado. Siento el aire caliente y enrarecido. Un área verde como esta debería tener una protección especial, ¿verdad? Caramba, amiga, es una gran pregunta, pero con pocas respuestas, pues tenemos instituciones cuya misión es el resguardo y protección del medio ambiente. Eso último que dijiste sonó como los ruidosos hachazos y machetazos que nadie escucha, pero que nos quita la vida y les quita la vida. ¿Y dónde está el ciudadano común? Los niños que alegran estos espacios con sus correrías y algarabías. Los hombres y mujeres que nos visitan. En fin, son tantas preguntas sin respuestas que ya no siento fuerza para seguir volando. Al principio de nuestro diálogo no entendía tu silencio. Creo que tú sí entiendes mi pérdida de ganas y de fuerza para volar. Entiendo, querido amigo. Lo que no podemos perder es la esperanza. ¡Unámonos! Tu vuelo y mi canto. Y hagamos sentirnos. No permitamos que la inconsciencia de muchos nos condene a la desaparición. Ni que la inacción oficial apoltranada nos arrebate los sueños de ver las mariposas confundidas con los niños que con sus sonrisas, gritos e incesante correr entre los y Miguelito, el títere de la Escuela Bolivariana Pedro María Morantes. San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Radio Peques, tu voz más allá de nuestra frontera. Para cerrar este cuento, vamos a escuchar Canción a la Tierra con el Rey del Pop, Michael Jackson y Sofía Menconi, versión español. Hasta un nuevo encuentro aquí por Radio Peques, tu voz sin fronteras. What about sunrise? What about rain? Gracias por permitirnos ser tu mejor compañía en la web 2.0. What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping storm? Oh, que hay del mañana y de la lluvia y de esas cosas que podíamos ganar, que hay de la guerra o hay un tiempo, que hay de esas cosas que eran nuestra propiedad. ¿Alguna vez lo has notado? Toda la sangre que quedó, ¿alguna vez se le notó a la tierra si lloró? Dejado al mundo, mira lo que hay. ¿Qué hay de esa paz que un día prometiste dejar? ¿Qué hay de las flores hoy o hay algún tiempo? ¿Qué hay de todos los sueños que eran nuestra propiedad? ¿Alguna vez lo has notado? Tantos niños desangrados, ¿alguna vez se le notó a la tierra si lloró? Permitirnos ser tu mejor compañía en la web 2.0. Visita y lee nuestro blog en www.morantina.blogspot.com.